AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. El momento de la semana para hablar de arte, arte y compromiso, la columna de los miércoles donde traemos diferentes artistas para que nos cuenten cómo desarrollan su arte y obviamente tiene que estar Silvana Jauregui y Rubén Borré acá. Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Bien. Bueno. Nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña Eduardo Tacconi. Uh-huh. Guitarrista, compositor, docente y sobre todas las cosas, coordinador de los programas de orquestas y ensambles infantiles y juveniles. De un programa que se dio en llamar Andrés Chazarreta. Este programa motoriza la formación de orquestas infantiles en todos los barrios. Muchos habremos visto por Canal Encuentro, por muchos lugares, esta formación que indudablemente tiene que ver con el aprendizaje de la música, pero desde un lugar distinto. ¿Y quién mejor que Eduardo para contarnos todo esto que están haciendo desde ya, desde el año 2004, con otros programas, si bien él es el coordinador de este? Bueno, él nos va a contar todo y te damos la bienvenida junto a Rubén, que seguro tiene algo para decirte. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás, Rubén? Bueno, ¿qué decís? Sí, con Eduardo nos conocemos hace mucho tiempo. Yo diría que fundamentalmente Eduardo es un músico con compromiso social, ¿no? Así es. Yo lo conozco desde hace muchos años, cuando componía aquel famoso grupo Quintral. Bueno, que viajaron por el mundo con ese grupo, ¿no? Sí, tuvimos algunos viajes, sí. En épocas difíciles. Y hoy, hoy está en la función, ¿no? Con este programa Andrés Chazarreta, que es, y ahí que se mezclan esas dos partes de Eduardo, ¿no? La música, el compromiso con el arte y lo social. ¿Cómo arrancó este programa, Eduardo? Primero tengo que hacer una aclaración, Rubén. Sí. Buen día a todos. Buen día. Yo coordino desde que empezó el programa de Chazarreta, pero desde que llegó el Ministerio de Cultura a suplantar a la Secretaría, me pusieron a cargo de todos los programas de orquestas infantiles que tenía el Ministerio de Cultura de la Nación. Ajá. Entonces, y es un programa federal, ¿está? En 18 Bien. Provincias, son programas, ¿no? El Andrés Chazarreta es con... siempre dirigido al sujeto, son los niños, niñas, jóvenes de nuestro país. Siempre es enseñanza de música y aprendizaje musical sin selección de aptitudes, sin distinguir quién viene y quién no. Bien. Y puesto en los lugares más pobres, de los barrios más pobres de nuestras ciudades. Pero el Chazarreta trabaja con músicas argentinas y latinoamericanas, y hay otro programa previo que en realidad forma parte de una corriente hegemónica en América Latina de poner orquestas de modelo sinfónico, pero que acá en Argentina tomó variantes, hay bandas y todo eso. ¿Cómo arrancó lo mío? Arrancó porque en un momento determinado, aún estando el Torcuato Di Tella en la Secretaría de Cultura, el director de artes, eso fue ya un anticipo de lo que viene, la caída del perchero. Se acaba de caer el perchero. Es una señal. El director de artes era Rolando Goldman, amigo, charanguista, músico, y bueno, integrábamos un grupo de debate sobre las políticas a aplicar, y... bueno, no me desconcentra el artista. Al estar, en este caso, respondiendo a Rubén, ¿no? Al estar tan cerrada la parte de las orquestas de modelo sinfónico, con una visión, desde mi punto de vista, plena de colonialidad, Rolando fue el que propone de que armemos orquestas con otra cuerda, o sea, incorporando cuerda pulsada, o sea, charango, guitarra, bandola, aerófonos, o sea, instrumentos caros a las músicas latinoamericanas, ¿no? Y argentinas. Y así empezó un programa que se fue desarrollando y que a esta altura tiene 30 orquestas, que sumadas a los otros programas de orquestas infantiles, en lugares como La Pampa, Río Turbio, La Rioja, o sea, en todas las regiones culturales de nuestro país, son básicamente acercarle a los chicos la posibilidad, la que no tuvimos nosotros, de hacer música, de aprender música, aunque no tengan plata tus padres para pagar un profesor, y superando aún aquel ejemplo de nuestra generación de que si querías aprender guitarra o querías aprender flauta, tu papá pagaba un profesor, pero lo aprendías individualmente. Acá se aprende colectivamente. Desde el vamos, la música como ejercicio comunitario y colectivo. Y es muy superador eso. Si es que también das espacio a la parte creativa, ¿no? Claro. Es muy largo para explicarlo, claro, con esto ya te respondí. Claro. Pero no, bueno, se entiende que los chicos, ¿hasta qué edad entran a la orquesta? Nosotros sugerimos que la convocatoria sea de 8 a 14, pero claro, a ver, voy a poner un ejemplo, un pueblo, Malabrigo, en el norte de Santa Fe. Si se le inscriben chicos de 6, si tienen carga horaria para asumirlo, mejor. Claro. Y una vez que los chicos crecieron y se quedan, no lo vas a echar. O sea, por ejemplo, el ejemplo en la orquesta pionera del programa Chazarreta, que es la del barrio El Tambo, de La Matanza, Isidro Casanova. En esa orquesta hemos armado luego una orquesta juvenil, porque los niños que tenían 10 o 11 ahora, claro, tienen 20, 21 y siguen estando. Claro. Y tocan ya semiprofesionalmente. Es parte de su vida eso. No, se la vas a sacar. Ahora, no sé qué va a pasar cuando tengan 30, ¿eh? Eso. Y para probablemente. Para cerrar, digo, sí. Y para ingresar no necesitan ni saber música, ni dar un examen, ni nada. Entran con las ganas. Es al contrario. O sea, cuando decimos sin selección de aptitudes, es que se plantan una cantidad de docentes, de músicos docentes y músicas, con la idea de que todos pueden participar. Y la vieja usanza pedagógica de nuestro país es que el profesor o la profesora, a su manera y con su criterio, muchas veces muy subjetivo, determina quién tiene capacidad y quién no para la música. Nuestra praxis, ya no el debate teórico, demuestra que nadie quedó afuera. E inclusive, todas las orquestas tienen gente con lo que se llama, no hay capacidades diferentes. Ciegos, chicos con malformaciones, que hacen música, se busca cuál es el instrumento adecuado, claro, cuál es el que pueden manejar con soltura. Yo creo que solamente un agregado. Yo lo considero, Rubén me planteaba músico y la otra faceta social, ¿no? En lo que hace de mi vida, que ya tengo canas, creo que las dos cosas vienen de la mano. O sea, yo no puedo pensar ya a esta altura, por limitaciones propias además, la creación o la praxis musical alejada de el entramado social al que pertenezco. Correcto. Es clarísimo. Esta construcción social de la que vos hablás, ¿no? Que se va construyendo a partir de que ese niño ingresa y que tiene que ver con el aprendizaje que se le da. Contanos un poco desde lo técnico, ¿no? Como para que el oyente entienda cómo es esta construcción. Porque por un lado está el aprendizaje, por otro lado van armando grupos. Ese grupo va adquiriendo contenidos. Y bueno, ¿cómo se pasa de un lado a otro? ¿Cómo se moviliza todo eso, inclusive con los propios padres, con la comunidad? Esta cosa territorial, ¿no? ¿Qué genera esta orquesta? Es muy simple y a la vez tremendamente complejo. O sea, vamos a poner ejemplos concretos. San Martín de los Andes, Neuquén. Bien. Hay un equipo de docentes y músicos que trabajan ya previamente, en ese caso, comunitariamente, enseñando música en sitios. Cuando se planta el proyecto básicamente consiste en 3 veces por semana, en contraturno del horario escolar, talleres de instrumentos, o sea, talleres donde se le enseña al chico a tocar, o la niña a tocar tales o cuales instrumentos. Pero desde el vamos, uno de esos días, generalmente el sábado o el viernes, ensamble. Aunque toquen una nota o ninguna, ya se arma el ensamble para practicar lo que significa acompañamiento y solista, para establecer lo que significa 2 maneras de hacer música. Una escuchando al otro, otra sin escucharlo. Bien. Entonces, eso se desarrolla rápidamente porque esto obliga a los docentes y al director y al entramado específico que conoce de la música a una tarea de investigación para producir arreglos inteligentes que con muy pocos recursos técnicos suenen musicalmente bien. Para bien. Que los niños se acostumbren a que tocar no significa tocar 4 años desafinado porque recién empezamos, porque si no, luego la desafinación te suena normal o la distorsión rítmica. Por otro lado, como las músicas latinoamericanas tienen una historia de creación comunitaria, son músicas de capas, generación tras generación tras generación, claro, con alguna expresión artística, pero lo contundente es el ejercicio comunitario y familiar, claro, de esas músicas, se aprenden muy rápidamente, están muy cerca del lenguaje hablado de los niños. Nuestro país tiene una mayoría de origen mestizo, o como se lo quiera llamar, o directamente emergente de pueblos originarios o de países limítrofes. Así es. Al asentar nuestro trabajo en las poblaciones más marginadas de los centros urbanos, buena parte de los componentes de sociales de nuestro programa son hijos de peruanos, de bolivianos, claro, de en el caso de San Martín de los Andes, muchos chicos chilena, que vienen de la comunidad mapuche, y llegando el año pasado a armar directamente una orquesta que se llama Huenumapu, que en Mapuzugún quiere decir nuestros niños, en el paraje Pailamenuco, que es un paraje de la comunidad mapuche. Y entonces los niños de ese, no es que los vamos a colonizar tocando un joropo brasileño y un joropo venezolano o una vidala argentina, sino que van a aprender eso y nos suministran a nosotros por primera vez, a través de sus cantos, parte de su comunidad, melodías y entramados musicales propios de la comunidad mapuche que luego se traducen en un ejercicio de la orquesta. Cabe decir que se parte en ese aprendizaje del conocimiento previo que ya tiene el chico adentro. Y eso es como que ustedes lo recepcionan y bueno, y lo transforman en algo maravilloso. Porque, ¿no? Es como esta sí, cosa de escuchar lo que el otro ya trae en sí, ¿no? Hay algo interesante que se involucra el entorno del chico. Claro. Sin duda. Entonces, yo me acuerdo cuando vos me invitaste a escuchar, creo que era la orquesta del tambo, justamente, uh-huh, la de Casanova, que en un momento hizo un solo de violín una nena, que vos me comentaste, esta chica hace 2 años... no sabía que era un violín. Así le es. Explicamos que era un violín y sí, estaba haciendo un solo. Y estaba al lado la mamá, la tía, una vecina de Casanova, que se acercó a mí y me dijo, mire que la nena está nerviosa, toca mejor. A mí me pareció maravilloso, ¿no? Sí, sí. Como estaban todos involucrados y todos apostaban a eso, ¿no? Creo que ahí eso es un poco, claro, lo que decía Silvana, ¿no? Como se involucra todo y este intercambio, este ida y vuelta es lo que hace crecer y enriquecer, ¿no? Es así, el entorno familiar y comunitario. O sea, creo que una virtud del programa que se armó desde el Ministerio ahora, antes Secretaría de Cultura, es que nuestra direccionalidad, a diferencia de lo que se armó en otros ministerios, es la contraprestación. O sea, las orquestas no son nuestras. Nosotros conseguimos parte, los instrumentos, la capacitación, suministro de materiales, el portal, que luego vamos a decir. Bien, ¿no? Sí. Y los salarios docentes, el sostén cotidiano de la orquesta lo ejercen los municipios y las provincias. Ajá. Con lo cual, ese es otro aspecto. Desde la parte institucional es un programa absolutamente federal. Ajá. Que lo que lo sostiene como programa es la coincidencia estratégica. O sea, nosotros trabajamos con gente de distintas vertientes políticas. Los municipios cambian de gestión. Claro. Y sin embargo, las orquestas siguen. ¿Por qué? Y porque hay una apropiación comunitaria de ambos lados, de la gente que integra la orquesta y también de los estados. El municipio está orgulloso de tener la Orquesta Musicante de San Martín de los Andes, claro, o el barrio Virgen del Valle en La Rioja está orgulloso que esté la Orquesta Monseñor Angelelli, que dirige el Monchi Navarro, pese a cierto obstáculo que le han puesto parte del gobierno provincial, porque parte de los docentes se oponían a la minera Barrigol en Famatina. Claro. Y todavía no había llegado Macri, ¿eh? O sea, esa es la otra. El entramado de las orquestas se desarrolla en el medio del conflicto también social. Claro. Absolutamente. Claro. Y eso, claro. Y ese es el enriquecimiento del programa, indudablemente. Claro. Ahora que lo, claro, porque a veces cuando la cosa viene de arriba hacia abajo y lo de abajo no se empodera, por decir, claro, ponerle una palabra, es decir, que esto lo enriquece muchísimo más, porque hay distintas miradas, aparecen los conflictos que también atraviesan la actividad, pero también como que cada uno, ahora que vos lo contás, me imagino que cada uno tiene que poner lo propio. No es que viene de arriba, dan la plata, punto, sino que es un ida y vuelta en todo sentido, ¿no? Bueno, quería preguntarte, me quedó rondando cuando hablaste de los instrumentos. Esos instrumentos, primero, ¿cómo se consiguen? ¿Quién los financia? Y después, los chicos, esos instrumentos, ¿qué hacen? ¿Ensayan? ¿Los dejan ahí? ¿Se los llevan? ¿Cómo se maneja eso? Es todo parte de los debates que han, durante 10 años, de equipos. Nosotros hacemos juntadas anuales, dos o tres, para no solo tratar temas específicos musicales, sino también para tratar este tipo de cosas, ¿no? Instrumentos. Nosotros, desde el año 2009, tenemos un acuerdo con la Fundación Banco de Nación, por lo cual ellos donan directamente a los municipios o provincias, a nuestros interlocutores, a nuestros contraprestadores, los instrumentos, para evitar que si lo compraba la Secretaría o el Ministerio, teníamos que patrimonializarlos y luego entregarlos en comodato. Toda una cantidad de trabas. En cambio, así, hay un convenio muy inteligente, creo, esperemos que pueda perdurar, donde la compra la ejercita la fundación y tiene capacidad para donarlo directamente al municipio, que es el que lo inventaría, o nuestro contraprestador, ¿no? Luego, ya en manos de la orquesta, la mecánica es que cuando el docente visualiza que el niño o la niña tienen un compromiso determinado con la práctica, el instrumento lo lleva a su casa. Sigue siendo de la orquesta, ¿eh? Bien. Cuando hay muchos niños y niñas aprendiendo y no hay cantidad de instrumentos suficientes, los llevan por turno. O sea, se lleva, qué sé yo, de lunes a jueves el charango y el de jueves a lunes la otra persona. La historia es que hasta ahora el 98% de los instrumentos siguen en poder de las orquestas hasta su desgaste definitivo, ¿no? Porque también hay que hacer reposición, hay que agregar cuerdas, caña, las quenas de... se rompen, es otro tema importante. Nosotros planteamos un piso de armado instrumental, pero luego comunitariamente lo van nutriendo, van apareciendo instrumentos muchas veces que tienen que ver con lo regional, otras veces con alguna vertiente cultural que es fuerte en ese barrio. Por ejemplo, Ciudad Oculta, diría un 40% de los niños son hijos de peruanos. Entonces aparecen no solo instrumentos, sino sugerencias de músicas a desarrollar. Bueno, claro, sí, es para no terminar nunca, ¿no? Claro, claro. Como para mechar un poquito, acá tenemos a un oyente que se llama Durazno Ernesto y que dice: todo lo que sé de música es culpa de ese canoso. Ah. Es Ernesto González. Uy, Ernesto. Qué bárbaro, un abrazo para mí. Mira cómo lo llena de flores, ¿eh? Qué grande volver a escuchar a Eduardo Tacconi. Muy buen docente, excelente guitarrista y mejor persona. Abrazo grande. ¿Y quién pone eso? Esa es la misma persona. Ah, bueno. Por eso. Escribe por todos lados como para que lo digamos sí o sí. Claro. Eduardo, y ahora, sí, ahora estamos en fin de año, cambia el año, cambian las gestiones. ¿Cómo ves el 2016 para estas orquestas, para este programa de Andrés Chazarreta? Porque este programa es a nivel nacional. O sea que depende del Ministerio de Cultura. Sí, es directamente del Ministerio. Trabaja en muchas provincias, que son de diferentes signos políticos. Claro. Bueno, a ver, para mí es un fin de año sorprendente, personalmente desagradablemente sorprendente. Yo creo que hay que tener muy claro, los argentinos tenemos que tener muy claro que por dos puntos al menos, pero la expresión política que triunfó en el país es una expresión política integrada fundamentalmente por empresarios, que son ilustres manejadores del marketing para vendernos lo que sea, que ellos, y de ese modo ahora manejan los resortes principales de la República. Tenemos que tener en claro que son empresarios y que nosotros somos trabajadores. Vislumbro una etapa de muchas tensiones naturales. Naturales, porque si alguien viene con mentalidad empresaria a manejar los fondos públicos, los que vivimos del salario y nos hemos hecho cargo de políticas públicas, vamos a tener que defender los intereses, en este caso no de el sueldo que yo gane o mi compañero, sino de los niños que son sujetos de estas políticas. Esos derechos, claro. Por lo tanto, preveo un 2016, 2017, 2018, 2019 diferente, muy diferente al que nos permitió implantar estas políticas. Estas políticas son hoy patrimonio de la gente, no son de una direccionalidad. Te puedo dar un ejemplo muy concreto, que San Martín de los Andes, año 2010, donde el Frente para la Victoria perdió las elecciones y ganó el MPN, Movimiento Popular Neuquino, y la intendenta triunfante, Luz Zapag, vino directamente, inclusive a la oficina nuestra, a decir, este programa tiene que seguir porque al frente está el Chango Soria, que es mi garantía y bla, bla, bla, bla, pero además los niños, lo que hacen, o sea, una visión de política de Estado que tenía Luz Zapag. Pero era una persona que desgraciadamente en un accidente murió 2 años después, y la gente que completó ese mandato no tuvo la misma actitud. No obstante, se sostuvo la orquesta. Ahora, lo bueno sería que se puedan sostener estos programas, y para sostenerlos hay que manejar el delicado equilibrio entre la política y lo específico. O sea, hay otros lugares donde te dicen, bueno, sí, esto se mantiene, pero te ponemos al frente a tal persona. Bueno, si sabe de lo que... Acá no se trata de saber de música. Se trata de saber de cómo hacer para que determinada música, porque para colmo está el tema de la colonialidad, de la cantidad de gente que sigue pensando con una cabeza europea. No se trata de que a los chicos le demos un fagot porque es raro, o que lo popular ya está, pero lo increíble es que un chico de la villa toque Beethoven. Eso es una estupidez. Beethoven es alemán. Entonces, a ver, tenemos un ejemplo contundente. Cuando la ciudad de Buenos Aires había una política de orquestas infantiles, y cuando llegó el gobierno del PRO, la atomizaron, la intervinieron. Bueno, espero que eso no vuelva a ocurrir a nivel nacional. Y si ocurre, bueno, será la gente, el pueblo argentino, que tendrá que determinar qué ocurra con esto. No una persona, ni dos. Y esos chicos y esas familias defender esas orquestas. Obviamente, ¿no? Sin duda. Y los intendentes de los pueblos, y los gobernadores. Bueno, así esto es todo, se ha ramificado y se ha sembrado esto, ¿no? Así es. Y bueno, creo que no es lo esencial, porque será parte de otros derechos que habrá que defender, ¿no? Es decir, que esa cuestión marketinera, ¿no? Que tiene que ver con esos planteos abstractos que no sabemos bien, que no le ponen bien el nombre, se los tenemos que empezar a poner nosotros con la pelea de todos los días, ¿no? Y de ponerle como trabajadores, en el lugar que cada uno esté, defender los derechos que hasta ahora se han conseguido. Claro. Eduardo, nada, aquí nos marcan que vamos cerrando. Yo te pediría que por ahí que nos cuentes el portal. Es que todo esto que uno habla y explica y trata de responder brevemente preguntas, se traduce mucho mejor cuando la gente, nuestro pueblo, le escucha de la radio, puede acceder a parte del material que nosotros ponemos a disposición a través de un portal de internet al que se accede fácilmente, aunque el nombre es extraño y no identifica a las orquestas. Pero cualquiera que ponga www.altoque, así como suena, altoque, .cultura.gov.ar, gov con B larga, altoque.cultura.gov.ar, ahí van a ver videos, partituras, fotos, fundamentalmente los videos, documentación de los tres tipos de programas. El programa de orquestas infantiles y juveniles, el de Andrés Chazarreta, de música latinoamericana, y el Aníbal Troilo, de orquesta típica de tango. Bueno. ¿Todas esas orquestas dependen de tu dirección? Yo soy el coordinador, pero hay un enorme equipo que trabaja en esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir peleando porque ese equipo continúe. Gracias. Sí, vamos a ir al primer concierto del año que viene. Exacto. Todos acá. Gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Arte y compromiso, todos los miércoles aquí en No Nos Queda Otra. Seguinos por amartia.com.ar.